Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3225. Arrancamos escuchando esta banda Orianti, right now. Así andan aquellos legisladores peleándose por todo. Right now, quieren tomar el control absoluto para hacer todo. Qué barbaridad, de veras. Qué. En fin, quédese con nosotros. Tenemos un programa con especialistas, muy importante, porque vamos a hablar del emprendimiento, vamos a hablar de consultorías, vamos, le interesa mucho a usted, sobre todo para enfrentarnos a este año 2019, que nos trae nuevos retos, y pues hay que entrarle. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Estamos en permanente comunicación con usted. Escríbanos, díganos, comentamos, platicamos, posteamos. Tenemos muy buenas, ya ve que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación mucho, muy importante, y nosotros ahí estamos transmitiendo información para ustedes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, viernes chiquito, como decimos acá, los jueves, cuando ya todos nos estamos despabilando, y más ahorita que están, ya están las posadas, ¿no? Ahora sí. Así ya, que todos. No, todavía, ¿no? El 15. Hasta el 15, bueno, pues muchos se adelantan para que no se monten unas sobre otras, pero todos aprovechamos para salir a además con este frito tan rico, pues salir a tomar algo así que normalmente no tomamos en estas, en esta ciudad tan calurosa, como un coñaquito o algo, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Un mezcalito, ¿no? Un mezcalito. No, el mezcalito sí lo tomamos, aunque haya calor. Pero bueno, Robert, ya sabes, jueves, viernes chiquito, y bueno, ¿qué te parece, pues, si presentas a nuestros invitados de la noche con este tema tan interesante que nos traen en esta ocasión? Así es, amigos, noche de Vesper Consultores. Está presente aquí la licenciada Patricia McCarthy, consultora especializada de Vesper. ¿Cómo estás, Patricia? Qué gusto saludarte. Igualmente, buenas noches a todos y a todas. Qué bueno que vienes. Gracias. No te había tocado en el programa de Vesper. No, venían puros caballeros, pero ya ven, hay la presencia femenina también en Vesper. Pues ¿qué tiempo tienes trabajando en Vesper? Pues desde que se fundó, así que... Oh, ya llovió. Entonces dije bien, consultora máster. Sí, no, ya llovió, ¿para qué te cuento? Sí. Qué bueno, bienvenida, gracias. También nos acompaña aquí en el estudio el señor Antonio González Blanco. Él es director del IYEM, Instituto Yucateco de Emprendimiento. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias, Laura, Roberto, por invitarnos a este programa, a todo el auditorio que nos escucha. Sabemos que son consentidos escuchas, y como siempre es un honor el que podamos utilizar este tipo de espacios para que todos los yucatecos conozcan lo que este gobierno estatal 2018-2024 está diseñando y ya implementando como las iniciativas, las políticas públicas que queremos que pues todos ellos aprovechen para mejorar la calidad de vida. Fíjate, es interesante porque, bueno, Antonio es invitado de Vesper, porque con Vesper ahora estamos platicando de su estrategia de apoyo, de consultoría para la pequeña y la mediana empresa, que pues es lo que mueve, si mal no recuerdo, el 20 y tantos% del Producto Interno Bruto, Y en Yucatán también la pequeña y mediana empresa mueve más o menos lo mismo, ¿no? En Yucatán estamos más o menos así. La micro, pequeña y mediana empresa representa el 98, prácticamente el 99% de las unidades económicas del estado. Aproximadamente el 46, 47% de lo que es el empleo formal en el estado. Y por supuesto también representa aproximadamente, si no me falla la memoria, un 60-70% del Producto Interno Bruto. Órale, ¿no? Es importantísimo entonces. Por supuesto, y por eso la relevancia de lo que hoy en día tenemos como el objetivo que nos ha planteado el gobernador Mauricio Vila, de poder no solamente acercar herramientas que permitan a las empresas mejorar y fortalecer sus capacidades, sino por supuesto algo muy importante, que es el que trabajen con metodologías y procesos de calidad y competitividad, porque en el mundo en el que vivimos hoy, que por supuesto es un mundo totalmente globalizado a nivel de empresa, pues ya no es nada más un mercado local, regional o nacional con el que estamos compitiendo. Correcto, absolutamente. Pati, interesante porque Bester tiene 25 años trabajando con las empresas. Sí, fíjate que nos preocupa cada vez más la globalización, está planteando retos importantísimos para las empresas, para las de todos tamaños, pero desde luego especialmente para las pequeñas. Y les comento una anécdota que a muchos de ustedes les habrá pasado con diferentes productos. Acabo de ir a comprar una extensión, ya ven que ahora que ponemos luces... El arbolito. Y el arbolito siempre faltan extensiones. Entonces me acerqué a un súper a buscar una extensión, a una cadena importante. La compro, la única que había era esa marca, y cuando empiezo a ver las etiquetas me encuentro con que dice hecho en Filipinas. Y entonces uno se pregunta, bueno, para que costee traer desde Filipinas una extensión y aún así que sea un precio competitivo, que sea la que exhiban en estos supermercados en todo nuestro estado de Yucatán y que sea la que compramos porque es la que está al alcance, pues nos plantea esa preocupación. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que no sea hecho en Filipinas, para que no sea hecho en China, para que no sea hecho en Taiwán, para que no sea hecho en Estados Unidos, para que sea hecho en México y más aún para que sea hecho en Yucatán? Entonces, ese es el tamaño del reto y de la preocupación y ocupación en la cual tendríamos que estar todos trabajando. Y es lo que nos lleva a buscar alianzas. Nosotros como despacho tenemos muy clara no solamente nuestro giro, nuestro negocio, sino también nuestra responsabilidad social. Entonces, no podemos tener una mejor sociedad si no tenemos empresas que generen riqueza. Porque no hay otra forma de elevar la calidad de vida de la población que a través de la generación de riqueza. Y para esto tenemos que aliarnos, gobierno, con recursos, desde luego, con instituciones que puedan no solamente dar estos recursos, sino generar capacidades en las organizaciones, y con despachos dispuestos también a apoyar. Entonces, generar sinergias, yo creo que esa es la clave, que cada quien asuma la parte que le corresponde y que todos nos vayamos ocupando con sentido de urgencia para que esta realidad empiece a cambiar. Absolutamente, y fíjate, me haces reflexionar. El Foro Económico Mundial del 2019 precisamente va a tocar ese tema. Ese va a ser el título de esta reunión en Davos, que ya se hace desde hace mucho tiempo, el cómo integrar a la pequeña y mediana empresa, porque no es el fenómeno nada más en Yucatán, sino a nivel mundial, el 90%+ de las empresas son pequeñas y medianas. Y en ellas está el 50%+ del empleo, del 80%, etcétera. Y qué importante la vinculación con organismos como el IGEM. Es correcto, fíjate, tomando el comentario de la maestra McCarthy, tiene totalmente la razón. Aprovechar para platicar un poquito la visión de Estado que tiene el gobernador Mauricio Vila en cuanto a la relevancia que tiene precisamente el emprendimiento, la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? A final de cuentas, hoy en día sabemos que en Yucatán prácticamente el 83% del empleo formal se encuentra en Mérida y la zona metropolitana. También básicamente el 80 o poquito menos por ciento de lo que es la producción bruta total del estado se encuentra en la ciudad de Mérida. Y como también sabemos, prácticamente el 50% de la gente que vive en el interior del estado está en alguna dimensión de pobreza. Pero si quitáramos a Mérida de la ecuación y pensáramos que el estado tiene solo 105 municipios, prácticamente el 80% de la población del estado tendría alguna o vivirían en alguna dimensión de pobreza. Por eso es tan importante el tema del emprendimiento y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque a final de cuentas, esto es para nuestro gobernador una de las principales estrategias para poder hacer que la gente que está hoy en día en el interior del estado pueda, a través de aprovechar las vocaciones productivas endógenas de estas regiones del estado, poder salir adelante a través de proyectos productivos. Pues excelente, amigos, no se me vaya, vamos a platicar de esto porque creo que son los retos que a los que nos vamos a enfrentar el año que viene. Hay que ir haciendo los planes para resolverlos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Perdónenme usted, Still and Always Will. Esta canción es de Vintage Trouble. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Se me está yendo por la heladez, se me está yendo la voz. Déjeme darle una recomendación, control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una gran oportunidad para verificar la información obtenida de los candidatos, incluso de los empleados actuales. Mire, al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad. Esta consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, evaluación toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono, comunícate con ellos, 927-5932. O escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, ahí tiene usted, amigos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el estudio. Arrancando Facebook Live para que usted nos pueda ver, cámbiale a Facebook, ahí estamos en Facebook Live, esta parte del programa, transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, noche de especialistas, me acompaña Laura Alcalá en la conducción, tenemos aquí a la maestra Patricia McCarthy, consultora máster de Bester Consultores, y a el señor Antonio González Blanco, director del IGEM. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la plática de esta noche. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues quisiera, Patricia, si nos puedes pues apoyar con... Platícanos de este premio yucateco a la calidad. ¿Hace cuánto tiempo lo están haciendo? Veo que están... pues el IGEM con ustedes colaborando para lograr esta importante premiación. Entiendo que son a varios a los que se les entregan premios, no solamente a uno, y que bueno, pues cuánto tiempo ya llevan haciéndolo y bueno, qué expectativas tienen este año, ¿no? Sí, mira, yo empezaría por decir que los modelos que premian a través de premios, pues hay en varios países. El primero muy importante es el premio Deming a la calidad, que se inicia en Japón y es el que detona realmente este tipo de esquemas. Donde tiene muchos años, ¿no? Muchísimos años, desde los 50, y se nombra así en honor a un norteamericano. Fíjate, casualmente el mayor premio a la calidad en Japón se otorga con el nombre de un norteamericano al que se le reconocen sus contribuciones que fueron fundamentales para el desarrollo de la calidad en Japón. A partir de ahí se han dado modelos semejantes en otros países y México también tiene su propio premio. Hace más de 28 años que existe el Premio Nacional a la Calidad. Y después de estos años ha habido mayor conciencia en los estados, en las entidades federativas, de la necesidad de empujar este esfuerzo también a nivel local. Y es así que también en Yucatán tenemos ya desde hace varios años, ahora el director del instituto nos podrá ahondar sobre esta información, pero tenemos ya muchos años con el Premio Yucatán a la Calidad. Y creo que es el momento justo de retomar su importancia, de claro, que lo volvamos a valorar como lo que es un modelo que puede orientar, que nos muestra una hoja de ruta para que las organizaciones de diversos tipos, de diversos giros, públicas y privadas, puedan encontrar cuáles son esos impulsores, cuáles son esas prácticas que les pueden ayudar a elevar su competitividad y de esta forma a ser preferidas por los clientes, que es lo que finalmente todos queremos. Claro. Y a través de esta preferencia es que pueden ser competitivas, pueden generar riqueza y podemos sacar adelante a nuestro estado. Entonces, le cedo la palabra a Antonio para que nos platique de este premio que está por empezar, ya se va a lanzar la convocatoria para la edición 2019 y esperemos que muchas más empresas se sumen a este esfuerzo. Bueno, pues como bien decíamos, también incluso fuera de los micrófonos, la visión de Estado que tenemos, que es muy importante comentarles, ¿no? Eliseo Mauricio Vila, el gobernador, al hablar de visión de Estado no hablamos necesariamente solamente de una visión de un gobierno, ¿no? Sino va más allá. La visión de todos aquellos que hacemos Yucatán juntos, empresarios, académicos, científicos, por supuesto el gobierno estatal, incluso por supuesto también los gobiernos municipales, la representación federal en el estado, y que todos a final de cuentas tenemos un mismo objetivo, que cuando se puede volver a todo un estado más competitivo, por supuesto las condiciones de vida en él deben de mejorar. Claro. En este sentido, hay diversas políticas públicas que se diseñan y se implementan para diferentes objetivos. En este caso, el Premio Yucatán a la Calidad, por supuesto, uno de los objetivos que tiene es no solamente el hacer visible para todos los sectores de un estado la importancia de la competitividad y la calidad, sino también que al hacerlo visible, las organizaciones adquieran o deseen adquirir este tipo de modelos y de procesos de actuación en las organizaciones. Y por otra parte, después de adquirirla y vamos a decir casarse con ellos y poco a poco irla implementando, se logre el que muchas otras organizaciones que tal vez por diferentes situaciones entre el tamaño de la empresa o de la organización, el tiempo que lleva operando, las mismas condiciones de los empresarias o empresarios, de los emprendedores que iniciaron con un proyecto o de la directiva de una organización que tal vez nunca se vio implementando este tipo de procesos, pero que a través de este tipo de metodologías y de políticas públicas se incentivó, vamos a decir, se inspiró a que él también o ella también podía, y entonces entró a este tipo de políticas públicas. Y otro de los objetivos que por supuesto se persigue es que, como bien decía la maestra McCarthy, a través de la participación, independientemente del resultado que tenga una organización en el proceso del premio, vamos a decir que puede ser, en fines prácticos, ganó o no ganó, lo más importante es que a través del proceso de participación, la organización ya ganó una serie de conocimientos sobre su mismo proceso, ya sea productivo, de trabajo, de educación o de incluso servicio público, hablando sobre las instancias gubernamentales, que le puede permitir mejorar las capacidades que tiene hoy en día, ¿no? Yo creo que interesantísimo lo que platican. El gran reto es hacer que estos eventos o estas sean inclusivos. Es correcto. O sea, que no se siga con esa política extractiva de nada más seleccionar unos cuantos o porque a veces eso es lo que nos ha mantenido. Tú lo mencionabas, oye, si quitáramos Mérida, pues estaríamos en un 80% de no inclusión, por llamarlo así, del estado. Ese es un gran reto, y yo creo que para institutos como el que tú representas, y para Vester, bueno, Vester ya está volteando en este proceso a ese reto, ¿no? Y es muy interesante lo que es, porque por supuesto, la principal, siguiendo con esta visión de Estado, solicitud del gobernador Mauricio Vila, es precisamente eso, cómo incentivamos a que participen, por una parte, organizaciones más chicas, pequeñas. Ya cuando se presente diremos cómo lo estamos incentivando, porque ya se tomó esa previsión. Y la segunda es, ¿cómo le hacemos para incentivar a que más organizaciones del interior del Estado participen? Porque, por supuesto, hay un interés muy grande de que estas organizaciones, que, como bien decían, tal vez que nunca han participado, puedan participar, ¿no? Y como bien hemos platicado y bien comentaba la maestra McCarthy, esta política, parte de la relevancia es que no es solamente una política en donde participa un andamiaje institucional del gobierno del Estado, sino que parte del proceso, y probablemente incluso lo más importante de él, es que quienes dan la certidumbre, la evaluación y dictan quiénes son los ganadores, son evaluadores profesionales independientes que no dependen, por supuesto, del gobierno del Estado, y que esto es lo que le debe de dar ese posicionamiento y ese sentido aspiracional de que toda aquella organización yucateca pueda no solamente participar, sino ganar. Y que si a final de cuentas no ganara, de nuevo, el insumo que se tiene a través del proceso, que quede incluida, que quede sí, y además, inmersa, insertada. Esos indicadores que tú tienes como organismo te hagan saber cuál es el estado del arte que tiene hoy en día tu organización para poder mejorarlo. Absolutamente interesantísimo. Vamos, un corte comercial. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM en el radio o a nuestra página web www.formulenlosnegocios.com.mx y nos puede seguir escuchando. Gracias por estar aquí. Vamos, un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por escucharnos. Estamos escuchando a Orianti. Fíjense, esta cantante australiana nació allá en enero del 85 en Adelaida. Es una guitarrista australiana. Esta canción es Wouldn't Change a Thing. No has podido cambiar nada, Widon, o no podemos cambiar. Bueno, algo parecido, buena música. Ya sabe que el inglés no se me da muy bien, pero buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Anadic Yucatán, es una asociación civil de empresarios yucatecos del sector de las tecnologías de la información, enfocados a fomentar, educar y facilitar la adopción de soluciones informáticas. Nosotros hemos impulsado y hemos hablado mucho de la transformación digital en las empresas, y ANADIC es una asociación civil de empresarios que te puede ayudar a ti a esa transformación digital. En ANADIC Yucatán creemos que a través de la tecnología podemos lograr elevar el nivel de vida de nuestra sociedad y sus miembros, ayudando a las empresas yucatecas a brindar más y mejores servicios a un menor costo. Si eres empresario yucateco con la necesidad de buscar soluciones para incrementar tu competitividad y mantener tu crecimiento, acércate a ANADIC. Búscanos en internet como www.anadicyucatan.org o Facebook ANADIC Yucatán. Miembros de ANADIC estarán aquí el próximo martes. Han estado con nosotros ya por un buen rato y siempre nos traen temas muy interesantes de la tecnología de la información, porque tenemos que aprender para esta transformación digital. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompañan esta noche nuestros amigos de Bester Consultores, la maestra Patricia McCarthy, consultor máster, y el señor Antonio González Blanco, director del IYEM, el Instituto Yucateco de Emprendimiento, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y seguimos con este tema tan importante del premio yucateco a la calidad. Y fíjense, una observación muy importante y reflexión hacer que este premio a la calidad no precisamente es competir con otras empresas, sino es competir con uno mismo, lograr que tu empresa cada día tenga una mejor calidad, cada día tenga un mejor servicio, tenga esa competitividad necesaria para mantenerse en el mercado y que, bueno, irse logrando estas metas constantemente, ¿no? Y, bueno, a fin de cuentas, el premio viene por ese gran esfuerzo, ¿no? Entonces, incentivar a los que nos estén escuchando a participar en este premio. Y, pues, bueno, regresando contigo, Patricia, ¿por qué no nos platicas un poquito los principios que rigen este premio? ¿Qué es lo que se toma en cuenta de ese gran esfuerzo que hace cada uno de los que se inscriban, ¿no? Claro, Laura, pero antes de eso quisiera aprovechar para invitar a todos los que nos están escuchando que tengan una micro, pequeña, mediana o aún gran empresa del sector público o privado, como comentábamos, si están interesados en conocer el modelo, que nos llamen. Parte del compromiso que hemos adquirido todos los evaluadores, que quiero comentarles que el equipo de evaluadores hacemos el trabajo de manera honoraria, es una forma de contribuir al desarrollo de nuestro Estado, y estamos en coordinación con el Instituto planeando una serie de visitas, inclusive desde luego como prioridad al interior del Estado, para acercar el modelo a las organizaciones. No basta hoy en día que pues les digamos la dirección de electrónica para que entren a consultarlo, creo que es importante que lo conozcan más de cerca. Entonces queremos poner a la disposición de los que nos escuchan los teléfonos del instituto, si están interesados en recibir una visita. Obviamente nos vamos a coordinar también con cámaras empresariales, con colegios de profesionistas, para poder coordinar a través de sus asociados estas reuniones, pero también lo pueden hacer de manera individual. Entonces les doy el teléfono, aprovecho claro, adelante, este momento. Sí. Sí, es el 941-2170, el 941-2171, y desde luego también les doy los teléfonos de Bester Consultores, donde nos pueden también llamar para este fin, 938-2075. Entonces, en estos teléfonos pueden ustedes contactarnos para que acerquemos el modelo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Laura, hay una serie de principios que rigen el premio y que tratan de ir fomentando una cultura que permita que las organizaciones florezcan, y florezcan con una visión de largo plazo, porque algo que suele pasar, y es una triste realidad, es que muchas de las empresas en nuestro país mueren muy jóvenes. Sí. Más, diríamos que si fueran personas, mueren niños, algunos de veras si no antes de cumplir un año, ¿no? Dos años. Okay. Pues imagínense ustedes esta tragedia, todo el esfuerzo que hay detrás. La inversión, la energía, ahorros, la ilusión, claro. Los sueños, para que no dures ni un año. Y esto es que no desarrollaste las capacidades. Estos principios, algunos de ellos, te los comento, que orientan la acción, es por ejemplo el enfoque estratégico. Sabemos que la estrategia en las organizaciones es, hagan de cuenta, la mente, es el cerebro. Tenemos que tener claro a dónde queremos ir, qué queremos construir, qué le vamos a ofrecer al cliente que nadie más le ofrezca, solo nosotros, o que lo hagamos de la mejor manera. Y este enfoque estratégico es uno de los elementos que se evalúan en el premio. Hay una serie de aspectos que se van mostrando en el modelo que te permiten fortalecer el objetivo estratégico que te vayas planteando, pero siempre con esta visión de mediano y largo plazo. O sea, no basta decir quiero generar dinero este año. ¿Y después? ¿Cuántos claro. de estos pequeños empresarios apenas ven ganancia, se la gastan? Esa es la triste realidad. Y desafortunadamente no lo reinviertan en el negocio, no lo reinvierten, se lo gastan en otras cosas. Se lo acaban. Claro. Entonces, si los ves con coche nuevo, apenas hubo un ingreso. en el negocio no es una crítica constructiva, porque tenemos que cuestionarnos el para qué queremos la riqueza. Está bien que todos querramos mejorar nuestro nivel de vida, pero primero tienes que fortalecer tu organización. Entonces, el enfoque estratégico te permite eso. Fíjate objetivos de mediano, de largo plazo, lo que quieres es la permanencia de tu negocio. Pensar en los siguientes 100 años o 200 años. Otro elemento importante es el liderazgo, desde luego. No puede haber una empresa sólida si no hay líderes que la encabecen. Los líderes son el espíritu, o sea, son una parte fundamental de la organización, tienen que estar plenamente comprometidos, tienen que guiar con el ejemplo, tienen que dar todas las herramientas necesarias a la gente, todos los recursos necesarios, porque tampoco le podemos pedir peras al olmo. No podemos pedir un trabajo de calidad si les estamos dando herramientas de hace 40 años, muchas de ellas ya ni funcionan, y queremos que hagan maravillas, ¿no? Entonces, el liderazgo es importante, es otro de los elementos que se toman en cuenta. También, desde luego, el bienestar e inclusión. Y cuando hablamos de bienestar e inclusión, hablamos hacia adentro de la empresa. O sea, tenemos que construir entornos que favorezcan la calidad y la productividad, donde la gente quiera estar, donde se sienta a gusto, donde sienta que puede desarrollar todas sus capacidades, donde le den esa libertad de aportar, lo que siempre trabajamos nosotros en Vester. La gente es la que hace la organización. La gente es el activo más valioso, hoy se le llama activo intangible. Y como no aparece en el estado de resultados, no hay una cuenta, ¿no? Sí, sí, no hay la cuenta de nómina, no, entonces la ves como un gasto. Y no, es el activo intangible más valioso. Sí, el problema es de que como lo ponen en nómina, los ves como recursos. Lo ves como, ay, tengo que juntar el dinero para la nómina. Y sí la tienes que juntar, pero no pienses en eso. Piensa en la gente, que es la que te va a generar riqueza. Entonces tenemos que pensar en la gente, es otro de los principios, bienestar e inclusión. Que se sientan parte, que aporten sus ideas, que no sean solo mano de obra, sino que sean mente de obra. Yo creo, Pati, lo que estás mencionando es doblemente el reto, porque tenemos que cambiar ese paradigma del negocio. Si bien, y yo sé que muchos se me van a echar encima ahora, los negocios son para generar utilidades, ¿sí? Esa es la definición tradicional del mundo occidental. Pero hoy los negocios y las empresas deben de cubrir una función social fundamental, de liderazgo, de inclusión. Sí, el dinero es muy importante, pero es más importante este punto que mencionaste, tanto de liderazgo como de cambiarnos ese chip, ese paradigma de para qué tengo el negocio, ¿no? Creo que esas son las partes fundamentales. Sí, y hay otro de los principios básicos, que es la generación de valor para el cliente. Correcto. O sea, sí vamos a proporcionar algo que es valioso para la comunidad, que lo requiere el cliente, y lo vamos a hacer mejor que todos, con eficiencia operativa, con buenos procesos, que es parte de lo que el modelo nos va orientando a través de una serie de conceptos que han probado su éxito. O sea, el modelo se ha desarrollado a partir de la experiencia de organizaciones nacionales e internacionales, y esto es algo que tenemos importante que aprovechar. Pues ahí tiene usted, amigos, ahorita le vamos a dar los datos, que Antonio nos diga cómo inscribirse y cómo participan ellos en esta inclusión importante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Total Stranger, se llama esta canción de Vintage Trouble. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula de los Negocios. Sé que va manejando, saliendo de trabajar rumbo a su casa. Mire, procure evitar toda la zona aquí del Monumento de la Patria, por donde está Walmart y toda la zona esta, porque, no sé, se les ocurrió cerrar esa calle para hacer un festival de la trova. Oye, teniendo el centro de convenciones nuevo, teniendo el Palacio de la Música, teniendo estadios, cierran una calle de las más importantes para entrar a Paseo de Montejo. Tremendo caos vial, así es de que, pues, la trova a mí me encanta también, pero pues tenga precaución porque el tráfico está pesadísimo en esa zona. Déjeme darle una... Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy pues nuevamente les voy a platicar sobre los perritos callejeros. ¿Y esto por qué? Porque se acerca Navidad y acostumbramos las familias a que a los hijos chicos pues les regalamos un perrito porque lo pidieron. Y bueno, pedirles que tengan conciencia, por favor, de verdad, los perritos no son un juguete, los perritos pueden llegar a durar hasta 14 años de edad. dependiendo de sus diversas razas, se deben de convertir en parte de la familia. No es para que cuando crezcan y empiezan a hacer destrozos, o que tu hijo ya crezca y ya no le interesa el perro, lo saquen a la calle. Tengamos conciencia de verdad, seamos un poquito más humanos. Les invito a que esta Navidad reflexionemos más sobre este importantísimo detalle, esta importantísima acción que nosotros hagamos, y más que nada, qué les estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, si verdaderamente quieren a un perrito, porque lo van a tener los 14 años o el tiempo de vida que tenga el perrito, porque va a estar bien atendido, porque va a tener un techo, porque va a tener una cama, va a tener comida, va a tener agua, va a estar bien cuidado, vacunado, bañado, etcétera, pues yo les invito a que mejor vayan y que adopten a un perro, que no lo compren. Yo sé que es muy bonito comprar a perros de raza, etcétera, pero realmente hoy la necesidad que tenemos en todo el país, y sobre todo aquí en Yucatán, en muchos estados, en muchos pueblos y alrededor, y en la misma ciudad, hay muchos perros que están en necesidad, en carencia, dolencia, enfermedad, y que lo único que necesitan es un ser humano con cariño que los dé esta oportunidad. Estos animalitos, los perros, no se pueden valer por sí mismos y necesitan nuestra ayuda. Y bueno, pues les invito a que hagan un acto de bondad esta Navidad. Si realmente quieren integrar a un perrito a la familia, pues que lo adopten. Lo pueden adoptar desde bebés, hay un montón de bebés, o sea, si lo quieres cachorro, o si no quieres pasar por la etapa de que te destroce tu jardín, tu colchón o lo que sea, pues adopta uno de 2 años, año y medio, ya está madurito y ya no te va a destrozar nada y te ahorras muchas cosas. Además, los perros adoptados son muy agradecidos, así que, pues bueno, esa es la invitación a toda nuestra audiencia. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visita nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com, y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de casa, gastos médicos mayores y ahorro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. No compremos perritos, adoptémoslos. Bien, muchas gracias, Laura. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Bester Consultores, Patricia McCarthy, maestra consultora de Bester, y el señor Antonio González Blanco, director del IGEM. Antonio, yo te preguntaría, es importantísimo todo esto que nos platicaron del concurso de la calidad, del premio Yucatán, pero el IGEM y su objetivo fundamental está en la innovación, en la inclusión a los emprendedores, pues en su nombre llevas la función principal, ¿no? Es correcto. Varias de las políticas principales del IGEM, y que incluso son temas transversales que nos ha pedido el gobernador Mauricio Vila tocar, y que en equipo todo el gabinete sea algo que lo tengamos intrínseco a nuestras actividades diarias, por supuesto es el tema de la innovación y que seamos una administración moderna, ¿no? Que demostremos que estamos a la altura, no ya de los estados más competitivos de la República, sino que seamos competitivos a nivel regional, y regional me refiero a Latinoamérica, me refiero por supuesto al continente americano, por supuesto como lo fue en su momento en el ayuntamiento, que podamos ser competitivos y que trabajemos bajo procesos y modelos de calidad en el hoy gobierno del estado, que nos permita, de nuevo, como se logró en el ayuntamiento, ser destacados y premiados con diferentes organismos como lo puede ser el INCO, la OCDE, que por supuesto es lo que también ayuda a que muchos ojos en materia, por supuesto, de emprendimiento, por supuesto, desarrollo empresarial, de inversión nacional o extranjera, cultural, artística, científica, académica, volteen a ver a Yucatán como un polo que, por supuesto, tiene todo el potencial para destacar y para recibir cualquier tipo de, digamos, de inversión o de cualquier tipo de intervención a nivel, de nuevo, académico, científico. Entonces, y el reto, creo, Antonio, de verdaderamente, no sé si llamarle, tenemos la zona económica especial, tecnologías de la información, ya Mérida se empieza a destacar como una ciudad hub, como le llaman, uh-huh, en tecnologías de la información, pero creo yo que el énfasis hay que ponerlo en el desarrollo de las empresas yucatecas. Tenemos empresas yucatecas, emprendedores muy importantes que han trascendido fronteras y que están llegando, digo, National Soft, creo que se ganó parte del premio en el 2017, o la Universidad Anáhuac, que también tiene la incubadora. O sea, el esfuerzo debe de estar en desarrollar al empresariado yucateco, al emprendedor yucateco, ¿no? Es correcto, y acabas de dar en el clavo, porque aquí es donde demostramos cómo todas estas acciones están alineadas a que tenga una ruta muy bien definida, un rumbo muy bien definido hacia dónde debemos ir como gobierno, hacia dónde debemos de implementar las políticas públicas. Y te lo pongo como ejemplo de cómo este premio Yucatán a la calidad, cuando puede intervenir a empresas, a emprendedores y empresas pequeñas o micro, pequeñas y medianas, y a través de esta intervención mejorar sus capacidades de calidad y, por supuesto, fortalecer sus niveles de competitividad, puede hacer que cuando lleguen inversiones de empresas nacionales o extranjeras a la zona económica especial, esto no signifique una apertura de la brecha que hay o que puede haber entre empresas que están muy tecnificadas, empresas que pueden venir de otras partes del país o sobre todo otras partes del mundo, como lo logró el gobernador con la confirmación de la inversión de Juchiyama Group. Correcto. Que es una empresa japonesa de muy alto nivel del sector automotriz, y que esto no signifique de nuevo que las empresas locales, las empresas yucatecas, no le puedan proveer servicios a este tipo de empresas internacionales, ¿no? Hoy en día, con el ecosistema que tenemos a nivel tanto de emprendimiento como empresarial y científico, nos debe de dar todas las características para que cualquier empresa que venga, por supuesto, pueda contratar este tipo de servicios especializados en el parque científico y tecnológico, o por supuesto en las empresas que están participando y ganando el premio Yucatán a la calidad, y que de nuevo todo esto es una política que se alinea como gobierno estatal y con una visión del Estado para que, pues, el resultado final sea una mejora en la calidad de vida a nivel holístico. Correcto. Para los yucatecos. Correcto. Y de nuevo el poder acortar esas brechas de desarrollo y de calidad de vida que hoy en día todavía encontramos entre los ciudadanos que residen, pues, en Mérida y la zona metropolitana, contra lo que vemos en los demás anillos centros territoriales en el estado. Sensacional. ¿Dónde pueden hablar para inscribirse al premio? Pues bueno, es importante, qué bueno que lo comentas. El premio, pues todavía no se lanza la convocatoria, estamos precisamente por determinar la fecha de lanzamiento. Hoy en día, pues estamos en unas fechas que la gente empieza a estar concentrada, por supuesto, en las fiestas navideñas, pero en las siguientes semanas debe de presentarse ya lo que es la convocatoria. Okay. Para participar. ¿En qué página web? Lo van a poder encontrar en www.hubyucatan.com. También, por supuesto, en las diferentes páginas de gobierno del estado. Yo les recomendaría que puedan entrar a la página oficial, que es www.yucatan.gov.mx. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Tony, gracias, Pati, gracias, Roberto, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.